que cuando hay una tendencia en el delito de homicidio, no es fácil romperla cuando ya tenemos más de 13 años, por ejemplo, que paulatinamente se fue incrementando año con año. Se requiere de mucho esfuerzo y de una colaboración conjunta, como la ha encabezado el gobernador en este sentido, y en estos primeros 6 meses hemos visto la primera disminución de esa tendencia que se había mantenido año con año, de tal manera que actualmente pues ya podemos compararnos con el año anterior y hemos observado el menos 19.2%.